Hola, acá estamos empezando la cuarta parte de la entrevista a Mauro Millán, lonco mapuche de la comunidad Pilián Mahuiza, ubicada en la provincia de Chubut. La entrevista fue realizada en noviembre del 2017 en Bariloche. Estuvimos escuchándolo hablar sobre el contexto histórico mapuche, sobre la actualidad, sobre el concepto de territorio, espiritualidad, sobre la autonomía, la recuperación de tierras y los medios de comunicación masivos. En esta última parte lo vamos a escuchar, seguir hablando sobre la autonomía, la libertad, la supervivencia del pueblo mapuche, las mentiras históricas que nos han instalado y sobre los medios comunitarios. Pensaba en esta intención de autonomía. Me escucho que hablas de algo a largo plazo, a varias generaciones. Y dentro de esta de la sociedad actual, en la que se piensa de acá 10 días o a un mes, digo, a corto plazo, ¿cómo te parece que pueden seguir construyendo? Porque está esto de construir dentro de las comunidades, está dentro de esto de construir el largo plazo. Cuando yo pienso, cuando se habla de liberación nacional, hablan de, se repite frases de muy de la izquierda, del proceso que hizo el propio Huinca en Centroamérica y se quiso expandir para acá, y que fue reprimido, y que de hecho también, o sea, vos ves que en América Latina tiene el récord del levantamiento armado más largo de la historia más moderna, ¿no? Con la FARC, con 50 años, 60 años, y que realmente queda en evidencia que imponer de un lado y del otro no tiene demasiado chance, demasiada. Creo que en ese fuego cruzado quedan los pueblos originarios, quedaron sociedades vulnerables, y que en todo caso querían imponer ideologías también foráneas, porque entiendo que en Colombia hay una riqueza cultural increíble de pueblos originarios que inclusive luchan contra, no solo contra el ejército de la derecha colombiana, sino también contra la insurrección de izquierda huinca de ese lugar. Entonces acá cuando se habla de liberación nacional, en principio uno tiene que pensar que uno se tiene que liberar de la cabeza, y a partir de ahí se tendría que pensar en una liberación colectiva, descolonizarse primero. ¿Qué es liberación? ¿Qué esperamos para el futuro? ¿Por qué vienen a hablar ahora de Estado sobre un Estado? ¿Por qué dicen de autonomía? ¿Por qué hablan de autodeterminación? O sea, ¿son conceptos que nos pertenecen? La única palabra que a mí me da regocijo es el concepto de libertad. Yo no puedo pensar de que un humano ya nace condenado a normativas impuestas. ¿Cómo puede ser eso? ¿No? ¿Cómo una persona acá en el Gualmapu, un mapuche, nace y ya tiene que nacer hablando el Huincajungún, tiene que nacer respetando los símbolos que sometieron a tu pueblo, a tus abuelos, a tus bisabuelos? ¿Cómo tiene que estar pendiente? Vos fíjate que acá nuestros viejitos hablan de autoridades, le dicen a los maestros, a la policía, al juez. Eso no son autoridades. Siempre le dije yo, eso no son autoridades, son funcionarios, funcionales al Estado. Nuestras autoridades son los loncos, las piliancuses, esas son autoridades ancestrales. Pero ya nacen formateados con esta cuestión. El día que vayamos despejándonos de todo eso y fortaleciendo también nuestro horizonte en términos de nación, como pueblo, en todos los aspectos, inclusive en el aspecto económico, ¿no? Porque ahora el pueblo mapuche es un pueblo empobrecido. No tenemos ni siquiera el derecho de generar un trafquintum, un intercambio de recursos, como dice el Huinca, con otras comunidades, porque nos impiden eso. Tenemos que sacar guías para transportar un palo de leña, y hasta un funcionario de quinta y sexta categoría tiene las herramientas para impedirnos a nosotros ejercer algún tipo de economía a partir de nuestra lógica. Entonces, lejos estamos. de entre gallos y medianoche conseguir nuestra autonomía, pero digo, sí, uno no puede perder la esperanza. Lo que pasa es que hay que invertir. Yo sé que todo el mundo quiere escribir su épica, quiere dejar su sello. Todo el mundo quiere ser Carl Fukuda, todo el mundo quiere ser Namon Kura, todo el mundo quiere ser una heroína, como dicen los Winkas, mapuche. Pero nadie quiere invertir tiempo. Y tienen que invertir tiempo en las futuras generaciones. Se tiene que invertir, si no, no va a haber demasiadas posibilidades. Es como sembrar un pehuen y pretender que buscar algún antídoto para que ese pehuen crezca de manera prematura unos cuantos metros, y ese pehuen va a llevar años. Eso pasa también. Y yo creo que en la medida que se vaya dando todo ese proceso, va a ir tomando forma el concepto de lo que queremos. Evidentemente, en algo ya nos pusimos de acuerdo. No queremos más hipocresía. No queremos que nos sigan tratando de que somos argentinos ni chilenos. No queremos. Y ese es el proceso que hoy se está. Y yo creo que eso es lo que está conflictuando a los estados. Porque ya cada vez más mapuches dicen: nosotros no somos argentinos ni chilenos. Y entonces ellos dirán: ¿cómo lo teníamos tan dominado? Ya estaba, ya usurpamos el territorio, esto, esto y esto y esto, le aplicamos todas las leyes habidas y por haber, y sin embargo estos todavía se consideran mapuches. Me parece que ahí ese es es una buena señal de vitalidad para el pueblo. Mencionabas esto de un empobrecimiento económico del pueblo mapuche, pero también estamos hablando de un fortalecimiento en algún punto, no sé, espiritual o cultural en esta época. Yo con los ancianos que conocí, que también me fortalecieron, que nos acompañamos mutuamente, muchos de ellos con una trayectoria de vida muy difícil, ¿no? Con desalojos, con idas y venidas, muy sabios en el saber mapuche, me describían lo que era la vida en las comunidades. Y entre ellas estaba mi abuela. Cuando mis abuelos, mis antepasados, florecieron, es como florecer en la piedra, por utilizar una metáfora, ¿no? Porque imagínate, un pueblo que fue usurpado militarmente. Esto, aunque le duela al argentino, pero esa es la verdad. Argentina, el primer acto fundacional del Estado argentino fue usurpar los territorios ancestrales de los pueblos indígenas. Argentina no trajo un territorio anexado. A mí me da mucha indignación cuando se cuenta la historia de una forma tan tergiversada y hasta como un relato para niños, ¿no? Cuando dice: el general San Martín fue a liberar a la patria que estaba oprimida, pero si todavía no había patria, o sea, dar a entender que había una patria originaria. En todo caso, había un proceso de desprendimiento del control realista. Que esa incomodidad no lo tenía la negrita mazamorrera, como me enseñaron en la escuela, ni el que vendía velas, ni el aguatero. Lo tenía la burguesía, lo tenían los oligarcas, en ese momento eran los terratenientes que querían dejar de pagar impuestos a la corona y veían un gran negocio. Y entre ellos ahí tienen que tener un relato, entre todos esos intereses, un relato libertario, si se quiere. Pero no me incluyan a mí en esa. A mí, Mauro, como parte de ese relato, ni quiero que incluyan a mis hijos, ni quiero que incluyan a mi pueblo. No, o sea, tenemos el derecho a interpelar de que eso no fue así para nosotros. Entonces, cuando mi abuela cuenta de que mis abuelos sobrevivieron a lo que fue el proceso de la campaña del desierto y la pacificación de la Araucanía, conceptos que utilizaron los Huincas para invadir nuestro territorio. Ella me describe cómo superaron ese trauma colectivo de haber sido ocupado por una fuerza militar superior y con tanta perversidad, cómo asesinaron, cómo violaban, cómo encarcelaban, cómo encerraban en campos de concentración. Eso nunca lo dice el manual del alumno bolerense que me hicieron leer a mí en mi niñez, en las escuelas. Y pero que pese a eso ellos reconstruyeron su economía. Entonces ella decía, no íbamos al pueblo porque la ropa lo hacíamos nosotros, porque cultivamos esto, porque floreció la economía mapuche, hacían ceremonias. Yo creo que eso es la descripción de libertad, ¿no? Cuando uno no depende del sistema, esa es libertad. Cuando vos dependés cada vez menos de este sistema. Yo hoy soy dependiente del sistema. Hago platería, necesito luz, necesito esto, necesito aquello. Soy dependiente. Pero intento ser lo menos dependiente. Y mi abuela me contaba de esa independencia que ellos fueron teniendo. Eso es autonomía. Cuando no dependés del Estado, no dependés del sistema. Pero como eso lo vieron, al poco tiempo empezaron también a buscarle la vuelta para avanzar sobre esa independencia que estaba creando el propio pueblo mapuche después de tanta penuria. Y así lo lograron. Aparece la idea de la propiedad privada. Y la propiedad privada es equivalente a la ley antiterrorista en su momento. Porque con el argumento de la propiedad, encarcelaban, desalojaban, empobrecían. Entonces, hoy esa ley le inyectan algo más, ¿no? Porque te hablan de la seguridad jurídica, etcétera, etcétera. Entonces tienen que crear un enemigo interno, tienen que crear un terrorista. Por eso que crean la ley antiterrorista. La propiedad privada en su momento fue letal para el pueblo mapuche, para su economía. Por eso que ese florecimiento duró poco, ya que con esta idea de que estábamos en lugares con un permiso precario de ocupación, porque esos eran los permisos que nos daban. En nuestro propio territorio estábamos precariamente, pero sin embargo llegaban inmigrantes. Y ahí es donde hago también una interpelación a los que dicen, bueno, yo no tuve nada que ver con la campaña, pero sí fuiste parte también. Entonces, no digo que seas responsable directo, pero por lo menos desarrolla una capacidad para discernir de que sos parte voluntaria o involuntaria de una historia que miente. Acá los inmigrantes que empezaron a llegar, sé que venían de contexto de guerra, que venían huyendo del hambre, de las guerras, de los propios líos que armaban sus propios estados, ¿no? Porque si hubo una sociedad enferma es la sociedad europea, donde llegaron al grado de matar a más de 50 millones de personas. Eso es una locura. Sé que acá mataron a muchos más, pero digo en tiempos modernos, en tiempos de la civilización, ¿no? En tiempos del derecho del hombre, porque se habla de Francia cuando exclama los primeros de derechos de las personas, etc. Pero sin embargo, como antagónico a todo ese pensamiento está la idea de los estados tan perversos que llegaron a asesinar a millones de personas. Entonces llegan acá con todo el beneplácito del Estado y con todas las mejores condiciones comparada al pueblo mapuche, o sea, comparado a nosotros y a los otros pueblos originarios. Si lo comparas, no sé, tomo como ejemplo a los galeses, que llegan acá con el recibimiento de un Estado que los acompañó, que los protegió, que los avaló. Y se quedaron con las mejores tierras de lo que es la provincia de Chubut, en las mejores condiciones. Y avaló inclusive ese proceso de muerte que ellos llevaron adelante junto con el coronel Fontana, que es avanzar hacia la cordillera, que hoy hasta se celebra como una fiesta, la fiesta de los rifleros que venían matando mapuches tehuelches. Entonces digo, toda la historia es tan injusta y tan relatada de manera tan injusta que, claro, no dicen son rencorosos, pero en realidad sepan de que el rencor lo estamos direccionando hacia otro lado. Entonces eso también molesta. La verdad que ese empobrecimiento que nosotros sufrimos como pueblo, hoy deberíamos revertir eso, ¿no? Pero que la realidad es que revertir eso implica también demandar derechos a territorios que sean fértiles. Es muy difícil producir en lugares donde no hay agua, por ejemplo. Inclusive a nosotros que tenemos el río ahí mismo, tenemos el riesgo de que nos represen el río y que quedemos inundados. Entonces digo, hay tantos latifundios que actúan como rapiñas porque yo creo que cada uno que tiene esos latifundios enormes no deben ni conocer un centímetro de esos, porque son especulaciones inmobiliarias de esos territorios. Entonces, cuando nosotros ejercemos el derecho a la recuperación territorial para vivir en esos territorios, se nos reprime, se nos asesina, se nos persigue, se nos judicializa, se nos criminaliza, se nos tilda de terroristas, se nos difama, se nos dicen que vivimos de eso, que todo. Entonces es muy complejo, ¿no? Que la información le llegue a la sociedad no mapuche de manera más pura. La cuestión de del empobrecimiento, evidentemente, queda. Uno se tiene que remitir a la historia. A la historia la historia más reciente, porque uno no va a hablar de la llegada de Colón. No, ahora. Yo te puedo hablar de la época de mi abuela y de mi bisabuelo. Eso pasó ahora. ¿Sentís que los medios comunitarios, que las radios comunitarias pueden ser un canal válido para compartir y difundir su mirada de las cosas? Mira, yo estuve muchos años. De hecho, fui el impulsor de un proyecto de radio comunitaria mapuche. Viví lo que es llevar adelante un proyecto con solo el hecho del voluntariado. Entendí que la voluntad también tiene fecha de vencimiento, porque a veces cuando no tenés para llevarle de comer a tus hijos, no dejás gran parte de tu vida en un medio de comunicación, te enfrentás a una situación difícil. Y uno cree en ese principio de enamoramiento con la comunicación que se puede sostener en el tiempo. Y digo, si no se suma más gente, no se puede sostener en el tiempo. Y la sumatoria de gente también implica que seamos bueyes parejos y que tiremos parejos. Y es difícil, lo entiendo, es muy difícil. Entiendo también que los medios comunitarios tienen un escenario tremendo, porque en realidad el objetivo de un medio comunitario es siempre la fantasía de llegar al más pobre, o al menos es lo que nosotros creíamos, de llegar, porque en la Patagonia la pobreza y el trabajador es la gente nuestra, la mapuchada, de como decimos. Y competís con medios que son demagogos, ¿no? La demagogia radial, que te pasa permanentemente, te distrae y no te informa, no genera discusión profunda de lo que te puede estar pasando. Bueno, hay un control también de la opinión pública a través de los medios de comunicación radiales. Entonces se acota, la gente que te escucha, hasta a veces pienso, es medio elitista también, uno termina llegando un poco a un pequeño lugar. Bueno, es una realidad, y entonces digo, uno va a traicionar sus principios, y no, porque no te puedes convertir en una Susana Jiménez para que te escuche todo el mundo, ¿no? Sino, pues nosotros nos planteamos eso, decíamos, pasamos cumbia en la radio, y sí, ¿qué escucha la gente? Pasamos folclore. Y sí, ¿qué escucha la gente? ¿Qué vas a pasar? Silvio Rodríguez, todo el tiempo. Te va a escuchar, va a terminar escuchándote solo. Digo, como para decir, bueno, hay músicos que tienen profundidad en sus pensamientos, en sus letras. No hay mucho material en Mapudungún, música en Mapudungún, ni todo el mundo quiere escuchar Mapudungún todo el tiempo. Entonces sí pensábamos, por ejemplo, en la música. Por supuesto que podemos pasar cumbia. Pero no vamos a pasar la cumbia que violenta a la mujer, la cumbia que menosprecia, homofóbica, ¿no? O sea, y es un trabajo minucioso, porque es lo que pega en los medios, ¿no? Todo ese tipo de música. El folclore, pasemos folclore. Hay un lindo folclore, pero no el nacionalista que reivindica al, ¿no? La patria. Al patrón vestido de gaucho y que sale a controlar su. O que, bueno, impone a espada o a sable sus ideales. Entonces, todo eso también. Y sí, es importante que existan, pese a esta complejidad, porque yo te podría decir, sí, es importante, porque la alternativa. Sí, bueno, pero es complejo. Es complejo, no es tan fácil. No es un medio que sale al aire. y ya está. Es mucho más complejo. Tenés la complejidad de lo económico, porque todo el tiempo estás atando todo con alambre. Segundo, tenés la complejidad de disputar un espacio con otros medios que son demagogos, que lo único que hacen es entretener, si entiendo de que eso pega más, ¿no? De pasar a un tipo que te hace chiste toda la mañana a que hables de qué pasó con Maldonado, por ejemplo. Medios que te pasan música todo el tiempo, a medios que te pueden pasar algún tipo de contenido radial que la gente no tenga la oreja o los oídos acostumbrados. Pero sí es importante cuando se arman grandes redes de medios de comunicación. Digo, evidentemente eso no va a cambiar del día a la noche. Algunos medios comunitarios tendrán más llegada, otros menos, pero cuando se arman redes, sí cambia un poco, ¿no? Se amplifica el pensamiento. Un pensamiento diferente sobre la radio. Es muy importante que esté. Creo que es como una esperanza de cambio en términos de comunicación. Acabamos de escuchar la cuarta y última parte de la entrevista realizada a Mauro Millán, lonco mapuche de la comunidad Pilián Mahuiza, ubicada en la provincia de Chubut. La entrevista fue realizada en noviembre del 2017 en Bariloche. Escuchamos a Mauro a hablar sobre el contexto histórico mapuche, la forma de organización que tienen, la actualidad, el concepto de territorio y espiritualidad, la autonomía, los conflictos, los medios de comunicación masivos y comunitarios, la recuperación de tierras y el lugar que ocupa el Estado, entre muchas otras cosas. Con esta entrevista queremos aportar una mirada más, la de un miembro del pueblo mapuche. Esperamos que esto les deje más inquietudes y preguntas para hacerse. El pueblo mapuche necesita ser visibilizado y escuchado para no desaparecer. Pemiawon pinge ketui kim konon mu wesai mayem kai kishmai ngani pofongen mu a pemiawi shungani pofongen mu a